viernes 23 de noviembre de 2012. Estás escuchando Radio Ela, emisora libre autogestionada, www.radioela.org. Y esto que comienza ahora es Latido de Libertad. Un programa el día de hoy en el que trataremos de varios temas de actualidad en este nuestro maravillosa ciudad de Madrid. Hablaremos de la acampada Bankia y el peligro de desalojo que tiene. Hablaremos también de diversas últimas noticias policiales. Hablaremos de centros de menores. Tendremos también, por supuesto, motivos para alegrarnos con nuestra querida sección Alégrame el Día y otras más cosillas que vayan surgiendo. Así que desde ahora hasta más o menos las 9 de la noche, aquí en Radio Ela, esto es Latido de Libertad. ¡Arrancamos! Superior, violencia, subyuge, secret de sumaria, la carpeta, inventarte gays. estábamos sin entregar, pero hicimos una selección. Los mejores terroristas de la clase trabajadora. Y empezamos este Latido Libertad con hablando de eso, de violencia, pero no de la violencia de la que nos insisten los medios, sino mucha de la violencia de la que hablan en esta canción de Os Chatas Un System. Si os ha molado, aunque la verdad es que reconocemos que el tipo de música es de la que no es la habitual aquí en el programa, pero el videoclip, la verdad es que cremita ese final ahí con Juan García Oliver, nos ha molado a todos. Pues hablamos de violencia además de la que no se habla en los medios. Y estos días se cumplen 4 años de la muerte de Hamid, un joven en un centro de menores, en concreto el centro de menores de Picón del Jarama. 4 años después, esto sigue sin cerrarse, y va a haber hay una manifestación este domingo 25 a las 6 de la tarde en la Plaza de la Constitución de Paraguayos del Jarama, la localidad donde está ubicado este centro de menores, mal llamado centro de menores, es un centro de tortura, es una cárcel para niños. También la gente está quedando para hacer diversas salidas en grupo hasta allá, hasta Paracuellos, desde el metro de Barajas a las 6 de la tarde, o también en los autobuses 211, 214 y 256. De este tema venimos hablando, diría yo, que desde que sucedió hace ya 4 años, y creo que es importante pues no dejarlo olvidarse. Así que, si os parece, le podemos dar caña al comunicado, que explica mejor las cosas de lo que vamos a explicarlo nosotros, ¿no? Seguramente sí. ¿Empiezo yo? No son centros de menores, son centros de tortura. La realidad que acontece en estos centros roza con la locura e impunidad que se vive fuera de ellos. Se trata de lugares fríos, monocromáticos, desapasionados y gestionados por verdaderos enarboladores de la tortura, bajo la denominación de educadores, psicólogos, equipos de seguridad y demás profesionales. Ellos son quienes ostentan el más absoluto poder y control sobre las personas que ahí se encuentran. Resulta realmente escalofriante por el hecho de la dominación total de una persona sobre otra, pero especialmente a tratarse de adolescentes que se ven despojados del más absoluto control de sus vidas. Estas cárceles construidas para ellos y ellas no son otra cosa que no sea una mera copia de las cárceles construidas para adultos. De hecho, la empresa Hinso, encargada del diseño de cárceles de adultos, es la misma que diseña buena parte de los centros para los menores. Sometidos a medicación forzosa con el único interés de intercambio económico entre las empresas terapéuticas y la gestión de los centros, llegando a crear una dependencia crónica en el adolescente o el niño. Y es que es verdaderamente rentable tener a un adolescente encerrado. Por cada chaval, el centro recibe una media de 200 euros al día para su manutención. Dinero que obviamente nunca llega a ellas y que se ve distribuido por el camino, entre las manos de quienes los gestionan. Los métodos educativos, como el uso de tranquilizantes, cuartos oscuros, utilizados como lugar de aislamiento, cacheos diarios a la salida de entrada del IES, en el mejor de los casos, desnudos integrales, incomunicaciones, castigos físicos y psíquicos, son algunas de las estrategias utilizadas para defender el objetivo de la reinserción. Y si existiera alguien que debe reinsertarse en esta sociedad, ¿quién es? ¿El chaval torturado o el educador torturador? Al igual que ocurre con las cárceles de los adultos, en la de menores los suicidios y muertes no resulta son más que frecuentes. Recordamos hoy a Hamid, quien apareció muerto en su celda de castigo con tan solo 13 años. Estaba recluido en Picón de Jarama y por eso nos encontraremos ahí el próximo 25 de noviembre de 2012, rindiéndole un cálido recuerdo y evitando que su muerte caiga en el olvido, como también la de muchos otros, que hoy no están en el camino. David, Saray, Ramón Barrios y todos aquellos que han visto su vida perdida al caer en las manos de estos canallas. Te invitamos a acudir. A participar con tu presencia y denuncia de estas situaciones frecuentes, casos. Ya van 4 los centros cerrados en estos últimos años por la denuncia pública y poco a poco tienen que caer el resto. Porque no participar en la denuncia te hace cómplice, porque no queremos más chavales muertos a manos del Estado, por un mundo más sano y más libre. Cerremos Picón del Jarama, cerremos los centros de menores, Hamid, ni olvido ni perdón. Convoca a la asamblea contra los centros de menores cerrados de aquí de Madrid. Bueno, yo creo que está todo dicho y bastante claro. Lo más vergonzoso, creo yo, es que todo ese negocio que hay detrás entre las... Claro, son cárceles privadas. Entre farmacéuticas, entre... Esto es como en Estados Unidos, las cárceles que son privadas también. Viene a ser algo parecido, por lo que veo. Ya privatizan hasta el castigo y además de un modo que sale más caro a las arcas públicas, es que se están forrando, jodiendo vidas. Es sangrante, además, que si ese dinero lo emplearan en métodos... Que realmente puedan ayudar a las familias, que con 200 euros al día, hostias, puedes ayudar bastante a una familia desestructurada. Y, joder, si lo emplearan bien empleado y no en torturar, pues seguramente no tendríamos casos como el de Hamid, el de Saray o el de Ramón Barrios, etcétera. Pero así, y matando pájaros enteros. Así funcionan los negocios. Por un lado, imponen el dominio sobre la gente y por otro lado, pues encima hacen negocio con ellos. O sea, que es redondo. Lo que comentaba Luisqui de lo de lo del dinero que se destina por niño en estas cárceles, que mejor iría para la familia, me recuerda un artículo que leí en Diagonal, no sé si el de la quincena anterior o el de la de hace un mes, ahora mismo estoy muy seguro, que hablaba un poco de esto, de familias a las que les han quitado la custodia de los niños por temas de estar pues con problemas económicos, de que los servicios sociales han considerado que no podían atenderles, y las familias dicen, pues a lo mejor... Pues a lo mejor si ese dinero lo estáis gastando en tener a mi niño separado en una familia de adopción o en un centro de menores, que es una salvajada que tener a un niño en un centro de menores porque sus padres no tienen dinero, que es una auténtica barbaridad. A lo mejor si se hiciera eso, en intentar resolver las situaciones por las que estamos así, pues mejor nos iría. Pero no, que seguramente ni con menos de 200 euros al día solucionarías muchas de las situaciones que llevan a chavales a que los encierren en estos sitios. Pero bueno, es que ya vemos aquí, se están enriqueciendo a costa del sufrimiento, eso, como siempre. Cerrar a gente y a la vez hacen negocio con ello. Es la hostia, la verdad es que este tema es para quemar a alguien vivo. Bueno, recordamos la convocatoria este domingo 25 a las 6:30 de la tarde en la Plaza de la Constitución de Paracuellos del Jarama. Manifestación por el cierre del centro de menores Pico del Jarama en recuerdo de Hamid y de tantos otros chavales que han muerto. Y ahora va a llegar el momento de hablar de unos amigos de todos. Seguro que adivinas de quiénes hablamos. Bueno, ya sabemos todos de qué vamos a hablar ahora. ¡De los perros! Habéis visto que éramos pocos y parió la abuela. Esta semana anunciaban a bombo y platillo en los medios de comunicación, especialmente los de la Comunidad de Madrid, que ya sabemos que son los más del régimen. Un ejemplo de... De pluralidad, sí. Y de sí. Neutralidad y de objetividad, sí. Pues tenemos a unos nuevos policía con nombre de banda latina, Los Bronce, una nueva unidad de prevención y redacción. Y además mola mucho, voy a leer un poco fragmentos de la noticia del ABC, ya sabéis, para temas policiales. Ole, soy el ABC, desde luego, porque son sí, es el fanzine de la policía. Sí, sí, sí. La más grapado. Y con fotos a color. Lo hacen con buena calidad, ¿eh? Sí, no, desde luego. De donde hay dinero y do it yourself. En lugar de fotocopiar allí en la comisaría, no, esta gente lo externaliza, lo más cómodo. Pues eso, la Jefatura Superior de Policía de Madrid presentó este martes la nueva Unidad de Prevención y Reacción, que tomará el nombre de Bronce, para, según la frase literal de nuestra amiga Cristina Cifuentes, adecuar la configuración de las fuerzas policiales a la situación actual. Con la situación actual se refiere claramente... No, y además es que no dice... Es que está claro, ¿no? Porque podían inventarse otros rollos, pero no, directamente a nuevas formas de social, nuevas formas de conflictividad social, eso es, esa es la palabra. Dice, estas nuevas unidades de prevención y reacción, como ya adelantó ABC, a lo mejor tienen fuentes... Eso, están divididas entre distintos grupos, etcétera, con varios subgrupos de motos, coches, bla, bla, bla, rollo. En total serán 378 agentes que dicen eso sí, que hasta ahora se encontraban prestando servicio en otras ciudades. Dice, y su principal función, dicen que será prevención de la delincuencia... que es lo que dicen siempre, pero su lema es restablecemos el orden. Es súper bonito. Y sobre todo a lo que vamos, a lo que creo yo que va el tema de verdad, porque no veo más diferencia, que la UPR actuará en concentraciones y manifestaciones donde no se presuma necesaria la UIP. Espectáculos musicales, deportivos y taurinos de menor entidad, fiestas patronales, religiosas, mítines y cualquier otro evento social con concentración de masas. Y también colaborará en la protección de personalidades, edificios, recintos e instalaciones, así como en controles, registros, detenciones, identificaciones, dispositivos antiterroristas, de aquí llega la clave... control de grupos violentos y acordonamiento y protección de escenarios. Y otro flanco de actuación será la reacción ante hechos imprevistos de gravedad, así como el auxilio y defensa de la ciudadanía ante catástrofes o calamidades públicas. Trabajarán todos los días del año, las 24 horas, en 3 turnos, mañana, tarde y noche. ¡Ole! Hombre, no sé. La última frase es demoledora. Tiene pinta de que vienen a liberar un poco, ¿no?, de las chorradillas, sí, claro, a las que se dedican los antidisturbios, no, como partidos de baloncesto, por ejemplo. Por ejemplo. O una procesión. Sí. Semana Santa, pues me imagino que ahora se ocuparán estos nuevos héroes de la seguridad social. Okay, para restablecer el orden, sí señor. Y a lo mejor quieren restablecer el orden como, además sabiendo que no va a pasar nada, como unos Mossos de Escuadra. Ya nos vamos de Madrid, nos vamos a Cataluña, después igual si hay tiempo hablamos un poco más de esa tierra que tiene bastante que hablar. De esos Mossos a los que condenaron por torturas a una persona a la que confundieron con un atracador. Ya ves, es algo que ha tenido mucha pena, digamos. Bueno, mucha pena. Tuvo bastante eco público porque la verdad es que es un canteo. Y además la gente se escandaliza más de alguien que es inocente la que le han liado. Que a lo mejor si fuera de verdad el atracador, pues no. Pero un tipo al que le llegaron a poner una pistola en la boca, le dieron coche, etcétera. Pues eran unos Mossos de Escuadra que habían sido condenados por torturas. El gobierno ya les había indultado. Pero el tema es que eso, en febrero el gobierno del PP ya les había concedido la medida de gracia. Estoy leyendo ahora la noticia del país. El gobierno estatal, sí. Esto sí que van con ocio a muerte, ¿no? Para estas cuestiones. Sí, bueno, los indultos los hace el Consejo de Ministros, ¿no? Sí, sí. Afortunadamente no tienen competencias para indultar. Aunque esto, en la teoría democrática, se carga totalmente lo de la separación de poderes. ¿Quién es el gobierno para conceder indultos? Se para decir que lo que ha hecho... Judicial, ¿no? Eso es. Y aquí pues ha habido conflicto entre lo que sería el poder ejecutivo y el poder judicial, porque la Audiencia de Barcelona, en una resolución atípica, dice el país, ordenó el ingreso en prisión de los policías, alegrando su peligrosidad y esgrimiendo que los hechos sean especialmente graves, teniendo en cuenta su condición de policías. Porque el tema es eso. Lo que hizo el gobierno no fue darles un indulto de no, ya está, quedáis absueltos de todo, sino que le dijeron no, el indulto es de una pena de menos de 2 años. Porque pensando que lo habitual, ya sabemos, en la justicia, si la pena es de menos de 2 años no llegas a entrar en prisión. No. Entonces eso, llegó la Audiencia de Barcelona y dijo esto. Entonces hoy se ha sacado el PP directamente, han dicho no, un segundo indulto. Conmutamos la pena de prisión por una multa con una cuota diaria de 10 euros durante 2 años. Qué suerte. Así que, bueno, sería de sacar la calculadora exactamente cuándo es. Y además la... Poco. Poco para la gravedad de, claro, de los hechos. Y lo que has hecho, desde luego. Sabemos de otros hechos bastante más tontos, que torturar a una persona, que tienen bastante marrones mucho más grandes. Y eso come... Es que lo gracioso de esto es que hasta la propia Audiencia de Barcelona advirtió en un auto que hizo en agosto que un segundo indulto sería una suerte de fraude de ley o abuso de derecho. y supondría utilizar al antojo de los policías e individualizar a su capricho y mejor acomodo esta figura excepcional de gracia. Vaya, vaya. O sea que sí. Hasta la propia justicia está diciendo al gobierno: sois una panda de caraduras y lo que estáis haciendo. Y no se lo dice a posteriori, sino a posteriori. Y volverles a indultar, estaríais pasando y dando esta sensación de impunidad. Es que, eso es lo que hay. Y dan algún motivo cuando hacen estas cosas, porque indultan a gente y tendrán que dar motivos, ¿no? O tendrán que decir por qué lo hacen. Pues mira, lo que dice la noticia del país: el Ministerio de Justicia alega que la medida se concede tras analizar la amplia documentación e información que contiene los expedientes aportados. Vale. Ante de eso, puta madre. A lo mejor habría que leer la sentencia entera del ministerio. Bueno, la sentencia, el... Sí. El cómo se llame, el papel del indulto, sí, pero... A mí me parece un canteo total. Una sobrada. Total y absoluto, sí, es... Es que si lo hicieran habitualmente, pues puede pasar, ¿no? Bueno, han indultado unos más, se han pasado con el indulto este, pero es que cuando solo indultan a este tipo de delincuentes... Son para los mismos. Es que cuando indultan siempre son policías o políticos o banqueros. Sí, es que no tienen ninguna... Cuando indultan a pobres... No se cortan un pelo, vamos. Y la única vez que se indulta a pobres desgraciados, a presos sociales... Claro. Es en Semana Santa, por las tradiciones que puede haber en diversos pueblos, y dices, pero vale. Ya, ese tipo de tradiciones. Diga, ¿qué coño jugamos, colega? Es que sois. Luego se quejan de que tengamos odio a las fuerzas de seguridad, si es que se lo ganan a pulso. Se están hablando a pulso, sí. Sí, porque todo, además lo malo es esa sensación de impunidad tan chunga, sí, que queda. Que hagan lo que hagan, no va a pasar nada. Puedes pasarte detrás, porque mucha gente tiene todavía esa. Por ejemplo, hablo con mis padres que cada vez están más convencidos de que. Todas las chapas que les he dado durante estos años de adolescente ácrata, de tenías razón, macho, pero yo que sé, si un policía la monta, se la carga, si un policía mata a alguien, se la carga, si un policía le pillan extendiendo sus funciones, se la carga. Pues el problema es que esa sensación la tiene todavía mucha gente y me jode horrores tener razón, pero es que la realidad es tozuda y me pega unas hostias que ni las que le pegaron a la persona esta, los amigos Mossos de Escuadra. Esa policía que va a ser más progresista y menos represora que la española por no ser fuerza de ocupación. Vaya. Porque luego está eso que dicen siempre cuando sale alguna imagen así fuerte de alguna manifestación, pues como la del niño este que pegaron el día de la huelga, ¿no? O alguna imagen así, siempre dicen, no, se van a abrir los expedientes oportunos, no sé qué. Y luego, ¿dónde se quedan todos esos expedientes? A mí es que me hace una gracia. Dices, es como las comisiones de investigación en el Parlamento. Tiene la frase hecha ya para cuando se sobra la policía, ya sabes que va a salir uno diciendo que van a abrir las investigaciones pertinentes, no sé qué, pero que le pongan el número de placa en el casco, va a saber qué rápido se expedienta a quien se pase, ¿sabes? Es que tienen un morro, tío. Es que, cuánto odio, tío. El whisky se indigna, sí, señor. Mucho es que odio. Hoy es día para eso, para indignarnos que no hay para menos. Un poquito de rap alegre y combativo y nos cambia. Sin odio. Tiene odio como todo, tío. 2 minutos de odio. Desde nacimiento, revolución, nación de nacimientos. Mientras Francia lucha delante, los españolitos ven a Belén. Así, qué bien. Traslada guerra a la calle, haz que se entere. Fuego, piedras, barricada. La calle borroca, vuelto por medio de la palabra. Barra Galduba B, llegar a la Lindana. Sur, Atacha, Curaría, Burra, Beana. Pare Gabeco, Buda, Elgudá. Viva el corazón, valiente que no duda. Apura un suspiro, de puro una pasión. No parada, no cambia el código de imitación. Acción, presión, reacción. Forma de expresión, opresión. No voy a aceptar más donación de la propiedad estatal, humillación con impunidad, conexión para militar, revolución para derrocar al capital. Somos la guerrilla de la vía que ahora pilla las armas, pero van a aguantar más amenazas de la inteligencia, humillación, explotación y propiedad. Revolución. Disidente, pertinente, revolución. diferente, desobediente, pertinente. Con evidencia, no ten paciencia, y la locura, pura la ciencia. Eina, propulsa referencias, con la comuna la ciencia. Referencias, con la comuna la ciencia. Referencias, con la comuna la ciencia. Referencias, con la comuna la ciencia. Referencias, con la comuna la ciencia. Continuamos aquí en Latido Libertad en este viernes 23 de noviembre. Y entre las muchas y múltiples historias que está viendo en la calle últimamente, entre el múltiple trabajo que van a tener nuestros nuevos amigos, los Bronce, no confundir con ninguna banda latina, aunque lo parezca. Ni con el medallero, ¿no? Sí, sí, la verdad es que. Estos van más armados, mejor preparados. Aunque yo que sé, ponerle los Bronces como ponerles en una tercera línea de acción, ¿no? No sé, yo me sentiría un poco triste de... Ya no soy ni segundo. Sí, sí, de... Somos los terciarios de la policía, joder, que somos casi... casi peores que los municipales. Los municipales. Sí, sí, sí. Iba a decir los municipales, son los diplomas. Altura, ¿no? Sí, sí. De todas maneras, el otro día en la huelga había grupos de ellos en motos, ¿no? Y así. Posiblemente fuera... Yo vi alguna foto y dije, hostias, esto parece Grecia. Y van a ser los terciarios estos. Los Bronce. Los Bronce. Bueno, pues uno de los sitios que está dando trabajo a este tipo de... Individuos. A este tipo de gente, a este tipo de conflictos sociales, conflictividad social, como decía la delegada del gobierno. Esos conflictos que existen, aunque lo quieran negar. Pues es una movida bastante curiosa en la acampada Bankia. Es como se conoce, una acampada afectados por las hipotecas de Bankia, que se instaló en una parte del edificio de Bankia en la plaza de Celenque, que está en la zona de Maestro Rodrigo en Madrid, para visibilizar todo el problema de las hipotecas, exigir la paralización de los desahucios que Bankia aquí en la Comunidad de Madrid es culpable de una inmensa mayoría de los desahucios. Es un canteo todo lo que ha pasado, sí. Con ni si era el 70% o algo así. Era, sí, una, sí, burrada de porcentaje. Es una salvajada. Bueno, no solo en Madrid, sino un poco en todo el estado. Valencia, que no, porque deja, además date cuenta que fue Bancaja. Se juntaron las dos grandes burbujas inmobiliarias, de la burbuja inmobiliaria, que fueron la de Madrid y la de Valencia. Y luego también hay otras como en Canarias. Una de las cajas canarias entró en Bankia. Y me parece que la de Madrid Segovia, o sea, la de Ables Segovia, creo. Que ya, bueno, sí, bastante menor nivel. Las empufadísimas. Claro, las gordas son, sí, va, caja y caja marega. Eso es. Sí, sí. Pues espectacular. Pues eso, la gente, yo creo que es positivo. Se va perdiendo el miedo y la vergüenza. Y dicen, vamos a enseñarles en su propia cara de lo que están siendo culpables. Que detrás de cada balance... De cada balance que hacen, de cada cuentas que hacen, pues hay gente con cara, con situaciones familiares, con situaciones personales. Y ahí está esa acampada Bankia, una acción pacífica que impulsaron por gente de la plataforma afectados por la hipoteca, con el apoyo de muchas asambleas populares del 15M, pues la de Puente Vallecas, Carabanchel, Ciudad Lineal, Tetuán, Usera, Parla, etcétera. Esto es un poco de información que hay en internet, en una especie de Wikipedia que existe sobre el 15M, que deja todo muy bien documentado. Y la idea en un principio de esta acampada era ser rodea Bankia, un poco con todo este tipo de acciones que se están proponiendo ahora, desde el rodear el Congreso, rodear la COE, que se intentó en la huelga general con poco éxito. Pues la cosa es eso, se decidió empezar a acampar, y de momento la historia ahí sigue, pero ahora llega la situación. Han dejado hacer un poco para que se visibilice algo menos el conflicto, la realidad, el problema que está ahí. Pero el problema llega ahora. En esa plaza se instala Cortilandia. No, la realidad. Así que claro, la felicidad de los niños y sobre todo del amo de España, el Corte Inglés, cuenta mucho más. Así que están que tienen... Temen que pueda llegar el desalojo en este fin de semana. Intentaremos luego ver si podemos hablar con alguien en la acampada o no, que estamos un poco todavía pendientes de un número que nos tenía que llegar. Y bueno, quien quiera apoyar, este domingo 25, hay muchas cosas este fin de semana en Madrid. Este domingo 25 a las 3 de la tarde hay una comida popular para apoyar a la gente de acampada Bankia. Y también después una asamblea, eso es a las 3 para la comida, para coger fuerza, después a las 5. Y lo que dicen en el pequeño comunicado de esta convocatoria es que esta es una lucha que se dirime por semanas. Pues los compañeros están bordeando la fatiga y la enfermedad tras resistir más de 32 días en la calle en pleno invierno. Bankia sigue sin darle solución, está jugando la carta de forzar los límites de resistencia de estos seres humanos. Pues ahí está la cosa. También para los bancos, la mala fama que están teniendo. Mm. Y más después de un poco de todo lo que ha ido pasando con los suicidios, lo que por fin se ha empezado a hablar en los medios, etcétera, pues quieren jugar al agotamiento, que es menos visible, queda mucho mejor, no queda tan mal como policía dando palos. ¿Qué ha pasado con ese acuerdo que iban a hacer PP y PSOE para parar los desahucios? Pues ¿se supo algo? No, simplemente es una moratoria. No llegaron durante acuerdo, dos años se hace una moratoria, pero ni se toca la ley hipotecaria, por supuesto. Ni por supuesto de acciones de pago, ni nada. O sea, hay que bancos que han dicho que van a parar, ¿no?, los desahucios después de cuatro años. Los van a prorrogar. Jodiendo a la los gente. Los bancos no... Es decir, esta ley no se toca... ni un céntimo de su capital, ni se tocan sus privilegios. No, pero no sé, yo leí una noticia, no es que no me acuerdo. Simplemente se alegan a una serie de retóricas y generales causas humanitarias. Bueno, lo que venimos contando, la caridad, ¿no? Que bueno, con una familia que no pueda pagar, pues para que no lleguen a situaciones como las que hemos vivido estos días, pues que no se llegue de momento de hecho, a esto del desahucio, con la esperanza, por supuesto, está detrás de la cifra de los dos años, de que en dos años la cosa vaya para arriba, ya sabemos los brotes verdes, y ya no haya crisis y la gente pueda salir. A mí me parece un absoluto parche, que sí, es un absoluto parche, y simplemente es una medida de maquillaje debido a la que se ha organizado, claro, debido a las situaciones que hemos vivido. Lo más indignante de todo esto... No era sostenible, una noticia así toda la semana no era sostenible, de ningún punto de vista. También es que lo más indignante de todo esto es ver que el PSOE de repente empezaron a sacar pecho gracias a la presión que ha hecho Rubalcaba hemos hecho llegar a este acuerdo. ¿De qué vais, panda, hijos de la grandísima puta? Como durante, si fuera esto un problema de ahora. Sí, durante siete años se negaron sistemáticamente a... Sinvergüenzas. A cambiar a la hipotecaria. Durante siete años estuvieron recurriendo a unas que otra sentencia hubo favorable a hacer en pago en Navarra, por ejemplo. Estuvieron recurriéndolo hasta el final. Durante siete años, Zapatero se negó explícitamente a tocar los privilegios de la banca. ¿Y la semana pasada es que se ha suicidado una exconcejala del PSOE en Baracaldo? Y entonces ahora se han echado las manos a la cabeza por ello. No, y con el caso del PSOE, la semana pasada, Edu, le envió un saludo, nos está escuchando desde Alemania, desde Deutschland. La capital. Ve cogiendo ahí un poco hueco que vamos los demás después, porque aquí nos están echando. Como si hubiera curro ahí. Nah, pues sacaba una noticia de la hemeroteca, el enemigo de la clase política española y en general de todos. Una noticia en la que salía la ministra de Vivienda del PSOE de entonces diciendo de hemos tomado medidas para los desahucios, hemos hecho una ley para poderlos acelerar. Esas son las medidas que tomaba el PSOE cuando gobernaba. Y ahora en la oposición van los bastardos estos sacando esa careta social que se ponen cuando están en la oposición. Que el PSOE en la oposición es que es un partido tan... Dices, oh, tiene un el discurso tema es de que ya, de por suerte, no va a ganar a nadie. Cada vez se acabó. Todo nuestro odio al PSOE también y a los bancos. Bueno, los bancos ya lo tenían. Bueno, el PSOE también. La pasivización está en camino, ya sabes que es irremediable y irrefrenable. La caída del PSOE. La caída libre del PSOE, sí. Hombre, es que ya está bien la broma. Se convirtieron en un partido marginal y minoritario, completamente. Sociatas convencidos de toda la vida. Ya, es un sueño para mí. Están empezando a recular, ¿sabes? Se están dando cuenta. No, efectivamente, lo que dices antes, que ni a su base. La oposición solían calar estos discursos, pero ya no engañan a nadie. Yo creo que, bueno, aquí se ha cumplido aquello de que alguien puede engañar a muchos poco tiempo o a unos pocos mucho tiempo. Ya se ha acabado. O sea, eso el tiempo se lo ha terminado. Yo creo que ya con estas últimas medidas. Lo triste es que vendrá alguien peor. Con estas elecciones, yo creo que ya está. Claro, está condenado. Vendrá UPyD o vete a saber quién venga, que va a ser todavía. Bueno, no sé si peor, es que peor. El tema es que el discurso de UPyD no convence al votante izquierdista. No. Al supuesto votante izquierdista del PSOE, que es izquierdo realmente radical. Algo sociológico. UPyD es un. Han recogido el hastío de mucha gente con la clase política, como si antes Rosa Díaz. Es populismo. Como si Rosa Díaz estos años hubiera dedicado a hacer medias, ¿sabes? Sí, cuando hablaba la señora de. Es que la clase política en España ha estado, no sé. ¿Y usted qué hacía estos 20 años? Es casta pura y dura esta señora, claro. Sí, sí. Además de la cuna, o sea, no... Todo nuestro odio a UPyD. Ahí nos va a salir el programa temático. Dos minutos de odio. Total. Hora y media de odio. Total, absolutamente. Es que se lo ganan, es que no es culpa nuestra. Esta señora simplemente se le jodió el juguete, como se presentó a las primarias del PSOE y las perdió. Pues digo, bueno, tiene un ego tan grande, pues dice, me voy a crear mi chiringuito y ya está. Bueno. Simplemente es algo personalista, ¿no? Y ya que habéis sacado UPyD, la gente UPyD dice... y Bankia tiene mucho que ver ahora, porque ahora justo está juzgándose el caso Bankia por esa doble denuncia que hubo, una que salió, eso, UPyD, que claro, como no estaban metidos en el pastel, pues pueden meterse a denunciar este tipo de mamoneos. Y otra, pues esa iniciativa popular que salió desde asambleas del 15M, de 15M para rato. Y ahí está la cosa, y ves a los de UPyD, que son los medios a quien sacan hablando de cómo va el juicio, es a los de UPyD. ¿Para qué van a sacar a la gente más de a pie, gente que demostró que autoorganizándose y sacando buscando modos de financiación se pueden sacar estas cosas? Que hay hastío, porque a mí lo de la campaña 15M para todo me sorprendió muy gratamente, porque lo típico que lo ves, entre mil campañas que ves y dices, esto no sale ni de coña. Además, poniendo pasta por delante, o sea, se hizo una campaña de crowdfunding de esto que se llama, de pequeñas aportaciones individuales. Ahora ya sabes que también los juicios van a ser muy caros. Cierto, otro tema. Esa es otra. El amigo Gallardón se está luciendo ahí también. Joder, todo nuestro odio. Es que, mira que somos personas razonables y majas y que no nos gusta odiar, pero es que, sí, no, es que nos obligan. Lo del tema de la justicia muy fuerte. Se están pasando. Es que además, claro, lo que pretenden es que la gente no recurra. Pues claro, la multa de tráfico directamente, un recurso vale más que la multa. Que es una pasada y un despido laboral. Es que no te va a merecer la pena denunciar a tu empresa porque te han despedido y te han hecho un despido de imprecedentes. Es que no te va a merecer la pena porque la indemnización va a ser menor de lo que te vas a gastar en el juicio. Que dónde vamos a llegar. Eso es lo que pretenden. Es que, madre mía. Absoluta impunidad. Y total indefensión, sí, impunidad. Sí, indefensión para impunidad la gente poderoso, y impunidad para el poderoso. Pues se parece, vamos a intentar a ver si conectamos con alguien de la acampada de Celén, que la acampada Bankia, a ver si cuenten un pelín la situación. Tampoco lo garantizamos al 100% porque estamos un poco viendo si es el contacto correcto. Y si no, tratamos otros cuantos temitas, que aún nos quedan cosillas de las que hablar y cosillas codear. Nos vamos con un tema de Faco Family. En realidad se me ha colado un tema de otro grupo, ahora mismo se me ha tirado el nombre. Vamos, la canción se llama Vale Tudo, o sea que Vale Tudo. ¡Vale todo! Tras este tema ya me acordé del nombre del grupo, Zartaco, desde Bilbao, Hardcore Hoy, que viene bien un poco con el tema de odio que estamos teniendo hoy, sí señor. Otra noticia que enlaza un poco con lo que estábamos hablando hace un momentito de vivienda, en 15 minutos seguramente podremos conectar con gente que ha estado en la acampada a Bankia para contarnos ese caso concreto. Es una noticia que ha salido esta semana, que a mí me parece, de momento es globosonda y no está aprobado, pero a mí me parece acojonante. Que es que el gobierno estudia dar la residencia a los inmigrantes que compren casas de 160.000 euros. No sé cómo vais a esto, que a mí me parece una cosa. El tema lo comentaba el secretario de Estado de Comercio, un tal Jaime García Legaz. No me parece de los más conocidos, pero todos estos miedo me dan. Y todo esto, dicen que la decisión aún no está tomada, pero que lo que el Ejecutivo desea es que el stock de viviendas existentes salga a la venta a precios razonables. Y porque necesitamos vender esas viviendas y que el sector pueda salir adelante. Y entonces, pues, claro, y de repente se acuerdan de no saben este sector, cómo los inmigrantes. Con las galletas, con las magdalenas o con la leche. Pues las casas, digo. Pues a lo mejor con precios razonables, como dicen ellos. 160.000 euros, eso no es razonable. No es muy razonable, por lo menos para mí, ¿no? Y menos aún la gente que emigra sí, por necesidad. Y encima la gente que no tiene papeles, que es la que van a regularizar. Claro, a ver. Encima. ¿Qué es eso? ¿Cómo se ganan 160.000 euros sin papeles? ¿Recogiendo fresas o vendiendo CDs? No, olvídate. Bueno, pueden explicar. Luego, si tienes que pagar 700 pavos al año por sanidad. Exactamente. Tiene una pinta de que va a acabar esto en un blanqueo de dinero salvaje. Exactamente. En España, que van a venir todos los mafiosos de todo el mundo. Eso a tiene la doble lectura. Sí. Mucha mafia. Es que eso, además, había quien lo enlazaba con Eurovegas, que no me acuerdo, pues está ahí latente. Tienen que cambiar leyes para esa gente, que no, tampoco se las quieren cambiar. Que sean específicamente para ellos, pues esto lo presentas como una norma que pueda venir, puede venir bien. En lugar de hacer una ley específica para trabajar en Eurovegas, te doy los papeles directamente. Pues lo que haga que el casino compre a nombre de la gente de las viviendas y así se mata para un tiro. Los bancos se quitan el ladrillo que tienen acumulado y Eurovegas tiene a precio de saldo a su mano de obra con los mismos no derechos que la mano de obra nacional y sin esas pegas de sin papeles. Igual es ponerse conspiranoico, pero esta gentuza. Todo posible. Es que, no sé, es una medida muy rara. Esto está, al final está helado. Todo es parte de lo mismo, ¿no? Pero seguramente te va a ver. A mí es que me da mucho la sensación de improvisación en según qué cosas. Yo creo que esto no tiene pinta de como dice nuestro amigo, escuadra y cartabón, de cada cosa, cada paso va pasando. Esto a mí me suena a improvisación total y absoluta. Porque yo lo que veo es que con el tema de la burbuja inmobiliaria, claro, ya no saben qué hacer con tanto piso vacío. Y bueno, pues se han inventado este tipo de salidas que por supuesto no van a ningún lado, yo creo. Salvo lo que decías del blanqueo. O sea, ahora mismo el sector inmobiliario está muerto y por muchos años, porque claro, la oferta supera en tal cantidad a la demanda que no es posible, la gente no puede comprar casas, ni puede, ni es necesario. Es decir, el otro día la patronal de la banca, una vez más, hizo uno de los brindis al sol con los que nos acostumbran y pidió que para que España saliera de crisis se tenían que volver a construir viviendas. Es que no entienden que con la cantidad que hay un millón de viviendas vacías en España. ¿Y dónde qué las van a necesita construir? Otra vez, efectivamente. Si no queda ponerte a construir viviendas, si no hay espacio, no hay nada. y hay 1 millón de viviendas vacías. Sí, sí, a verlo, ahí los, si se puede construir, hombre, no, es verdad. Y das trabajo a mucha peña, que pues eso, la construcción da trabajo a una cantidad de pues, gente que no tiene ni pie ni cabeza, que entonces, para que eso sea rentable tiene que comprarlo algo, joder. Claro. Pensad con mentalidad empresarial, empresario, no con mentalidad de ladrones, que es lo único que piensan. De salvar el culo. Entonces, si este es tipo que... de medidas, así para reanimar al muerto viviente, que es el mercado inmobiliario, pues no tiene mucho sentido ni pie ni cabeza. Es que es insistir en lo mismo que nos ha llevado a la situación actual. Es que, pues, que nos quieren llevar a peor todavía. Es intentar salir de la crisis por medio de lo que lo ha provocado. Que además eso, es que ahora mismo no tiene sentido ninguno. Para ellos casa, seguro que algún no sentido se tiene. Hipoteca, ellos seguro que tienen una hoja de ruta. No, algo otra. Y seguro que esto no es de casualidad. Yo no creo que sea nada que no esté planificado. Esto hay algo detrás que alguien se va a forrar ahí salvajemente, está claro. No sé, pero yo que no le termino de ver el sentido un poco en el brillo al sol que hacen con esto. Porque eso, a ver, inmigrante irregular no tiene 160.000 euros para gastarse. Si estás tan desesperado para venirte a un país ilegal, sin necesidad de hacer todos los trámites que se pueden hacer legal, porque quien tiene pasta puede entrar a un país con... pues ir haciendo poco a poco los trámites legales, que son costosos, son... tardas en hacerlo, porque vamos, las políticas de inmigración en muchos países son así. Por ejemplo, para un españolito irse a vivir a Estados Unidos, te piden solo para entrar a estudiar que tengas X dinero para entrar como legal, como estudiante, que tengan el visado de estudiante. Tanto dinero para garantizar que no vas a estar allí trabajando, quitando el trabajo, entre comillas, etcétera. Y esta norma la tienes bien y cabeza. Si te vas a venir de ilegal a España, y pero tienes dinero para comprarte un piso, no necesitas venir ilegal. No tienes que venir de ilegal. Es que ¿a quién coño quieren atraer con eso? ¿Quieren atraer a la desesperación a que se junten muchos y se queden los papeles uno? Es que no sé. Están creando una... No sé. Es que no le veo ni pie ni cabeza por ningún lado. Lo único que el tema blanquear dinero y... Sí, pero blanquear dinero, yo me imagino un mafioso ruso que se le ayuda el tema de tener la nacionalidad española. A lo mejor para poder vivir aquí más establemente. Bueno, pues el permiso, me da igual, pero a lo mejor para estar aquí más estable y yo qué sé, pero es que no sé, o sea, ¿qué gana el Estado con eso? No sé, algo hay ahí detrás. Algo raro, sí. Algo hay detrás que nos estamos perdiendo, seguro, porque... No sé, a ver, de momento es un globo sonda de tantos que tiran un poco, pues para ver por dónde van los tiros, de ver cómo lo recibe también. Y la gente ya cada vez os reacciona o cabreándose o ya dices, ay, decís tantas gilipolleces que pasamos de nuestras estupideces. Sí, bueno, sí, la sí. Gente igual empieza a reaccionar como la tarde del 14 de noviembre. Por ejemplo, hubo una pequeña reacción de la gente. La tarde de noche, bueno, en general las 24 horas fueron de bastante reacción, hay reacciones de todos los colores. Está claro. Bueno, y ahora una canción, en principio no tenía previsto ponerla, pero con todo lo que has ido comentando me parecía obligatoria, ¿no? Habeas Corpus y su cada vez más odio. Que sí, joder. Recordamos a los compañeros presos en Tesalónica, esos compañeros que están en huelga de hambre, reivindicando sencillamente lo que debería ser un derecho para todos y para todas. Desde luego que sí, por la libertad de los de Tesalónica. ¡Nos estáis obligando a sentir cada vez más odio! Odiamos porque amamos precisamente todo aquello a lo que aspiramos. Somos el resultado de lo que durante años habéis provocado, habéis alimentado. Hemos sido la mula paciente que mueve la noria, el burro de carga que carga y descarga. Hemos sido explotados de todas las formas y en todos los lugares, bajo cualquier sistema. Mano de obra, mano que siempre sobra, mano que se estrella contra nuestra boca y que nos hace callar a base de hostias. ¡Hostia, que nos dieron! Nuestra vida, si es que acaso esto es vida, si vida se le llama a vivir de rodillas. Desde ese mismo instante exigimos una vida que merezca la pena ser vivida. La de nuestros padres fue una vida de perros, la nuestra transcurre sin pena ni gloria. Vinimos prestando demasiadas veces rostro a esa tragedia que habéis diseñado desde grandes despachos, macrocomisarías, esas prisiones donde estáis matando gente, gente que lucha, gente que arriesga, porque su vida no sea como lo ha sido hasta ahora. Nos estáis obligando a sentir. Nos estáis obligando a sentir. Nos estáis obligando a sentir. Nos estáis obligando a sentir. A este mundo le bastan, le sobran casi tantas buenas intenciones como hijos de puta con nombre y apellidos que luego hablan de miedo, de que tenéis miedo, del lujo, del capricho, de los privilegios o más bien de perderlos. Lo nuestro sí es miedo, el miedo a esta vida, el miedo al mañana, el miedo al futuro. Lo que en definitiva es el miedo al día a día, y que vosotros ganáis, nosotros perdemos. El ojo por ojo de aquel pelotazo que nos dieron en la mano y que defendíamos el puesto de trabajo que nunca tuvimos, que jamás nos dieron. Y siempre las mismas mentiras, el mismo discurso dominante, infinita combinación de miseria que permite que cada vez sean más los camellos que logran pasar por el ojo de la aguja. Mienten quienes son los que mienten, mienten quienes tienen el poder suficiente para hacerlo de forma permanente. No está arriba dictan, no está abajo asienten. La democracia dura mientras dura la obediencia, crece el rencor, aumenta la rabia, se agota la paciencia. Una conclusión hecha a modo de advertencia, que cada cual llora sus muertos. Nos estáis obligando a sentir cada vez más odio. Nos estáis obligando a sentir. Nos estáis obligando a sentir. Nos estáis obligando a sentir. Nos estáis obligando a sentir cada vez más odio. Nos estáis obligando a sentir cada vez más odio. Nos estáis obligando a sentir cada vez más odio. Nos estáis obligando a sentir cada vez más odio. Pero entre el odio yo creo que también hay sitio para la alegría, así que volvemos con nuestra... Sí, joder, que nos va a salir una úlcera. Nos va a salir una úlcera, vamos, o sea, volvemos con nuestra sección favorita de aquí, de Latido de Libertad, que no es otra que... ¡Alégrame el día, torero! ¡Alégrame el día! ¡Alégrame el día, torero! ¡Alégrame el día! ¡Alégrame el día, por Dios! ¡La Virgen María! Bueno, ¿y qué nos alegra el día en esta semana? Pues dos nuevas ocupaciones en Madrid, joder, claro que sí. Claro que sí, que también sabemos amar a la gente que hace las cosas bien y como nos gustan. Claro que sí, claro que sí. A toda la peña está ahí resistiendo y combatiendo contra tanta mierda que nos hace entregar día a día. Pues ahí estamos. Dos nuevas ocupaciones en Madrid. Este sábado se inaugura la nueva Salamanquesa. Recordamos, la Salamanquesa era el centro social que habían ocupado la gente del 15M de Barrio Salamanca. Ahora se han ido un poco al otro lado de la M30, digamos. Se alejaron un poco de lo que sería la M30 del Barrio Salamanca. Pongamos que no es precisamente un barrio fácil para ocupar. Hay pocas viviendas vacías, y las que hay vacías, ojito los propietarios que tienen. Por ejemplo, no me acuerdo de uno enorme, que si eso se ocupase sería bestial, pero claro, los propietarios es el gobierno directamente. Es el antiguo registro civil, me parece, o algo de... Ah, sí. Un antiguo... Algo de ser. Esto es la propiedad. De la propiedad, eso. Además, tiene doble morbo, ¿no? Por tratarse de lo que está la propiedad. Ese edificio en concreto es un canteo que se fueron de ahí, que estaba viejo, y lo que han hecho es alquilar unos pisos, sí, de lujo que se estaba comiendo la promotora en la misma zona, apenas dos calles. Y dices, el Estado tiene propiedades y tiene que estar alquilando. Pero bueno, ya estoy odiando. No, estamos. Y nos alegramos de la nueva sala banquesa que está en la calle Encomienda de Palacios 18, en la zona del metro de Artilleros, y la inauguran mañana con diversas actividades, ¿no? Esto es por Moratalaz, ¿no? Sí. Pues a ver, mañana van a hacer una fiesta de inauguración. Empezará a las 11 de la mañana y durará hasta las 12 de la noche, todo el día celebrando. Y bueno, pues van a hacer la puesta de largo. Bueno, aquí va a ser nuestra puesta de largo con K de Ocupas. Todo un día de actividades y para rematar un concierto de jazz. Y bueno, pues quien quiera unirse, ahí tendrá su oportunidad. Yo entiendo que concierto de jazz abierto para tocar el concierto. Sí, solo, yo imagino que harán una jam session de estas, pues se suba y gente a tocar. Es que nosotros somos más de puto ruido, pero el jazz es una música muy dada a la autogestión y la creación ahí. Sí, de improvisación. La improvisación, sí. Y el volverte loco, sí. Sí, eso sí, se parece ahí, es divertido el jazz, yo qué sé. Bueno, a mí no es la música que me pongo en casa, pero sí que la disfruto en un concierto. Otra curiosidad de la Ocupa es que está cerca de... Es casi vecina de los Whip. Sí, ¿no? ¿Quién irá antes? ¿Nuestros nuevos amigos, los Bronces o los Whip? Sí, sí, están ahí un vecindario un poco chungo, ¿no? Igual se pasan por las asambleas. Si sale la asamblea abierta, lo mismo a tocar ya. La brigada de información está ahí también, ¿no? Pasa, sí. Yo creo que a los Whip les mola mal a tocar la batería. Lo sabemos todos. Lo hemos visto bien claro que no. La chalaparta. Bueno, y otra ocupación en Madrid, esta nos pilla algo más cerca a este colectivo. Las gentes que, como es el colectivo Radio de la, hacían muchas cosas en Casablanca, de doble desalojo ilegal que sufre en Casablanca, sufrimos mucho esa pérdida, que ahora se puede, pues, un poco mitigar en parte con una nueva ocupación en la calle Mesón de Paredes número 15. Esta misma semana se anunciaba. Si parece, vamos a leer el comunicado que han sacado, que lo habla bastante. Bastante claro. Mesón de Paredes 15. Hoy queremos presentar un nuevo espacio que hace unos días ha sido recuperado por vecinas y vecinos de Lavapiés para el barrio, para la gente. Queremos que este inmueble, que Bankia mantenía clausurado, se convierta ahora en un espacio abierto, libre, horizontal y participativo, que sea construido entre todas las personas que quieran sentirse parte de él y parte del proceso colectivo que se forma con la vida de un centro social. Mientras que el sistema privatiza y expulsa a la gente de sus casas, nosotras creemos que son las personas lo que importa, que los espacios deben ser colectivos, comunitarios, construidos por ellas. En situaciones como la actual, el poder nos muestra constantemente de parte de quién está. Bancos, gobiernos, multinacionales, grandes inversores, inmobiliarias y constructoras son parte de lo mismo, se protegen unos a otros. El fraude inmobiliario y bancario nos ha llevado a la situación de crisis que vivimos actualmente, pero no son ellos los que pagan. Si una persona deja de pagar su deuda, se la desahucia. Si es un banco, se le premia. El caso de Bankia en nuestra ciudad es un claro ejemplo. En Madrid se ejecutan más de 80 desahucios al día, una gran parte de Bankia, aunque desde luego no es la única. Y al mismo tiempo, la entidad no deja de recibir rescates por parte del gobierno. 4.500 millones de euros ya recibidos y hasta 19.000 prometidos. En el mercado libre actual, los estados están para proteger a los mercados, aunque estos no sean solventes. Hace unos años, Bankia era presentada como una entidad eficiente. Otorgaba créditos, compraba inmuebles, como en este caso, que tras adquirirlo lo dejó abandonado, pero su irresponsabilidad absoluta le ha llevado a la situación actual. Sin embargo, ninguno de sus responsables ha pagado o está pagando su actuación. Son las personas las que se quedan en la calle mientras que sus antiguas casas quedan cerradas a la espera de compradores que no llegan. De nuevas personas que serán estafadas por los bancos. ¿Quién llama? Nosotros queremos tener espacios al margen de esa lógica perversa del mercado. Queremos construirlo sin deberle nada a nadie y demostrar que no les necesitamos, que nosotras somos capaces de hacer lo que queremos, de autogestionarnos, de vivir sobre otros principios diferentes al tanto tienes, tanto vales, que desprecia a las personas a favor de los mercados. Queremos demostrar que se pueden construir relaciones basadas en el apoyo mutuo, no en los intereses, donde todas las personas se sientan consideradas, respetadas, cuidadas y en libertad. Mañana domingo se realizará una jornada de curro para empezar a habilitar el espacio, a la que invitamos a todas las personas que quieran venir. Os esperamos en la calle Mesón de Paredes 15. 1, 10, 100, 1000 ocupaciones. Más info en http://csomesondeparedes15.wordpress.com. Es el blog del colectivo que ocupo. Pues nada, bienvenido. Ahí estamos. Bienvenido a Mesón de Paredes 15, este nuevo centro social. Además, me ha gustado mucho el comunicado porque pone el acento un poco en lo que llevamos hablando todo el programa. Claro. Aquí hay culpables de lo que está pasando y hay que señalarles, claro que bueno, sí, y actuar contra ellos. Matado pájaro de un tiro también. Digamos que son dos muestras, ¿no? Pues igual que ellos se están moviendo, cambiando leyes, poniendo las tasas de la justicia, etcétera, todo lo que vamos hablando durante el programa, esta es la respuesta, ¿no? Que están recibiendo la gente. Cada vez hay más gente que se mueve, gente que ha recibido palos, como son esta gente de la Salamanquesa, que se levantan y vuelven a levantar otro espacio, a poner otro espacio en marcha, a recuperarlo. Y bueno, notas positivas, ¿no? Alegramos el día con esto. Claro que sí, pues vamos a ello. O nos espabilamos entre todos y logramos hacer algo más, o lo que saldrá reforzado de la crisis será una sociedad de control y de mayor rigidez, falta de libertades y pérdida de derechos. Y continuamos aquí en Latido de Libertad, en este 3W Radio, en la.rg. Iba a decir el punto del dial, pero todavía no tenemos punto del dial, pero no, nos queda poquito. Manuel Pinteño Sánchez será posiblemente uno de los casos más sangrantes que hay en la actualidad de cadena perpetua. Pedro María Martínez Ocio, de 27 años, trabajador de Forjas Alavesas. Francisco Andar Clemente, un panadero y estudiante de 17 años. Y luego pues murieron en el transcurso de los días Romualdo Barroso Chaparro, de Agrator, de 19 años, José Castillo de Basa, de 32 años. Y 2 meses después murió también Bienvenido Pereda, trabajador de grupos diferenciales de 30 años. Y es lo que estamos intentando, ¿no? Toda esa rabia, canalizarla hacia algo positivo. Claro, mucha gente inocentemente pensó que por el hecho de llegar a un gobierno socialdemócrata al poder, pues que iba a ser una buena época para los movimientos sociales, porque bueno, de alguna manera el Estado podía aflojar la represión. Siempre al revés. Y ha sido completamente al revés. Aquí estamos para hacernos ver en las calles, ocupar facultades, seguir con la lucha que continuó el año pasado y para todo lo que podamos y decir hasta dónde lleguemos. Las provocaciones policiales fueron continuas durante toda la mani y nada, pues eso, porrazos, patadas, sin venir a cuento. La gran noticia del programa de hoy es que después de ni me acuerdo cuándo volvemos a tener a Iñaki en el estudio. Y además la contaminación transgénica, ¿no? Ya no estamos jugando exclusivamente con productos de síntesis química que quedan en el medio ambiente, sino que ya son elementos vivos que tienen la capacidad de reproducirse. Las tallaron las manos tanto a España como a Marruecos, porque claro, Marruecos, la escala represora parece que no le va a salir como pensaba. Pones una persona que hace 10 años conocía el barrio, que no lo ha vuelto a pisar en 10 años, y lo pones ahora en el barrio y es que se te queda diciendo, este no es el barrio en Malasaña, no, o sea, esto es otra cosa. Y además que si aquí se nos va la pinza, bueno, todos los programas de Radio Ela hay que escuchar. Gora Radio Ela en www.radioela.org y muy prontito en el FM. Nos vemos. Y bueno, por ir entrando en algo de la recta final de este Latido de Libertad, hoy 23 de noviembre, después de alegrarnos el día, pues vamos a comentar algo que va a pasar este fin de semana. Hablamos un poco desde la distancia, pero hila con algo de lo que hemos comentado a lo largo del programa, que es ese hundimiento del PSOE, en este caso del PSC. Uno de sus grandes bastiones, sin duda. Las elecciones catalanas. Nosotros aquí tampoco hemos sido nunca muy de elecciones. Desde luego. Pero no deja de ser interesante ir comentando cómo va cada cosa en cada territorio. Porque estas además tienen todo el rollo del supuesto desafío independentista que está lanzando CiU. Que yo creo que no hay partido político que odie más en España y mira que hay partidos políticos a los cuales, Todo nuestro odio a CiU. La frase del día. Todo nuestro odio a CiU más Puyol, la banca catalana, ¿no? Es que ya otros muchos. Ya otros muchos. Que se van a ir de rositas, pero... Sí. Pero sí, en este caso concreto, claro, Cataluña ha sido, siempre que ha gobernado con Grecia Unió, un poco el laboratorio... E incluso el cuando laboratorio hubo de lo que iba el gobierno del PSC con Esquerra, Iniciativa... Fue en el laboratorio también. Date cuenta que muchas de las cuestiones que ahora estamos padeciendo empezaron ahí. Todo el tema de la brutalidad policial ya se destapó en tiempos del tripartito. Que no pocos movimientos sociales denominaban el tripodrit. El amigo Saura. Saura, auténtico comisario político al estilo de los del PSUC en los años 30. Y además, bueno, todo el tema de la sanidad, pues por ejemplo el modelo que implementó Esperanza Aguirre, del modelo famoso mixto público-privado, fue aprobado en Cataluña antes. y otros muchos retrocesos sociales que está habiendo, ¿no? Claro. Y ahora esto se ha, claro, con el tema de la entrada de CIU en el poder, pues esto se ha multiplicado. Los recortes ya son bestiales, el quirófano, los quirófanos, el tema del euro sanitario, es una cosa ya desbocada. Entonces, bueno, Cataluña siempre ha sido una especie de laboratorio, ¿no? De ahí sí, pues, se iban probando cuestiones que luego se extendían al resto del Estado, ¿no? De hecho, en el tema de la sanidad en Cataluña hubo una revista, porque también en Cataluña hay mucha peña disidente que hace muy, muy buen trabajo. Una gente de una revista que se llamaba Café Amlet, Café con Leche, hicieron un reportaje de investigación muy bueno sobre un poco la gente que se estaba beneficiando, los diversos políticos estaban beneficiando de cómo se estaba privatizando la sanidad, de cómo este tipo, después de haber sido consejero de sanidad, haber sido alto cargo en sanidad, ahora está trabajando para la empresa que se llevó la concesión de este hospital. Gente así. Lo gordo es que han sido condenados por injurias, por uno de estos, a pagar una multa que, para lo que se está moviendo en estos altos instancias de política, es poco, 10.000 euros. Para un medio pequeño independiente como Café Amlet, es una hostia impresionante, una hostia a la libertad de expresión. Bueno, esto, esta gente, lo que pueden decir, se tiene que, lo que hayan dicho o dejado de decir, es algo que se tiene que ver en los tribunales, si otros efectivamente son o no. Si has estado citando fuentes, haciendo periodismo de verdad, que es algo que se hace cada vez menos y solo se hace propaganda, como la noticia como estaba leyendo antes, si es algo así, que se sentencie eso. Y en cambio, yo veo como el gremio del periodismo, ante esta sentencia, han callado como perros, cuando luego ves a todos los periodistas diciendo ¡ay, los despidos del país, ay no sé qué! Pero luego, cuando llega el momento de defender de verdad la libertad de expresión y la gente se está mojando... Si te das cuenta, esto sucedió también en Grecia, ¿no? Con el tema de unos periodistas que denunciaron una lista de gente que estaba sacando el capital del país, pues esta gente era condenado directamente. Claro, que reciben, o sea que... son denunciados y entonces de esas movidas. En el caso catalán, ya te digo que es. El caso catalán es un laboratorio. Luego también el tema represivo es brutal. Toda la cuestión de los Mossos de Escuadra y el tema del Cubotán, el tema de las infiltraciones, el tema de condenas absolutamente desproporcionadas, como el caso del chaval este de. Sí, el caso chileno. Es el 4F, ¿no? Sí, el 4F, efectivamente. El caso de Rodrigo Lanza. De la chica que se suicidó. El caso de sindicalistas, por ejemplo, de la CGT que han estado en la cárcel y otros que encarcelaron cuando la huelga general. Joder, toda la persecución que hubo después de la huelga general, que meses después de haber sido el día de la huelga, el 29 de marzo fue, ¿no? Sí. Todavía seguían deteniendo gente pasadas las semanas y pasadas incluso los meses. Siempre ha sido una tierra en vanguardia de luchas sociales. Tanto antes como ahora. Y claro, pues evidentemente la represión también va por delante. Y ante todo esto, en lo que es la política institucional, ahora está todo el tema este del independentismo. El independentista. Que a mí me huele sobre todo en el caso de CIU. Nos subimos a esto para que no se hable de lo otro. Claro. Clarísimamente es algo que dice hasta la derecha española. Lo está diciendo, de ahora vais de nacionalistas para que no se hable de vuestra política social. Hay que ver al PP diciendo eso, al PP catalán diciendo eso. La verdad que me resulta muy divertido. Siendo innegable, evidentemente, el sentimiento nacional catalán, claro, es una cortina de humo bestial. Sí, se han subido. Si la ha planteado, pues bueno, pues el primero como o conmigo o contra mí. Y lo segundo, bueno, pues tratar de ocultar todos los recortes de agresiones a la clase trabajadora a abrazándose a la bandera nacionalista, ¿no? De hecho, hay mucha gente a la que le he leído que se considera así un poco más de izquierda, que dicen que votarán a CIU porque es un poco no dividir el voto nacionalista. Dicen, ¿eres tonto? ¿Eres tonto directamente? Pero bueno, también dentro de la política institucional ha surgido una iniciativa que me parece muy interesante, vista desde la distancia, con todas las reservas del mundo de algo que no conozco de primera mano, y todo lo que acaba tocando la política institucional acaba dando yuyu, como son las CUP, las candidaturas de Unidad Popular. Es un tema que me llama mucho la atención porque son pues algo que surgió un poco de asambleas en diversos pueblos, en diversos barrios, y que se acabaron presentando en las municipales a varios ayuntamientos. La cosa fue bien. Son unas candidaturas que tiene de mucha gente, viene de movimientos sociales, de movimientos políticos. Su discurso sí es independentista, pero también añaden un discurso de verdad de izquierda, un discurso de clase, un discurso más o menos anticapitalista. Y la verdad es que es un discurso al menos diferente. Me parece ser que tienen la oportunidad de colarse en el Parlamento catalán. Yo creo que lo seguiré con la atención, porque es lo típico que además sé de mucha gente no nacionalista, pero sí de izquierdas, que dice, creo que voy a votar a estos, porque me representa un poco más su discurso, aunque el tema nacional me la pique un poco. Eso lo digo. Es un poco, las reservas del mundo, no sé, a mí me recuerda un poco lo que pasó en Galicia también, ¿no? Con la nueva formación esta. Sí. Es que es distinto. Hombre, es distinto, pues, porque esto distinto, ha nacido más localmente, ¿no? Sí, más de la base. Porque el tema de la nueva sí venía de partidos políticos persistentes. Eso, el tema de Galicia. Lo de Anova surgieron desde tener un líder político sobradamente conocido como Beirás, que es un tío que tiene. Es algo que ha surgido desde arriba. Las CUP, lo que me llama la atención es que no tienen grandes líderes políticos conocidos por su trayectoria en la política, sino es gente que está. No es ningún partido, ni es. No tiene nada que ver con eso. Eso es peña, un poco que viene currando una asamblea, ha decidido, pues eso, de dar el paso a la política institucional. Hombre, lo que sí es un reflejo de que la gente está un poco cansada y harta. Y de la izquierda tradicional, tanto del PSOE como Izquierda Unida, han fracasado en todos sus intentos de convencer a las bases de izquierda y bueno, ahí están los resultados electorales, ¿no? Pero y yo creo que esto está un poco relacionado también con eso. La gente, en cuanto ve un discurso nuevo, fresco, más frontal hacia la mierda que nos está cayendo, pues tiene ganas, ¿no?, de que salga algo en lo que confiar, la gente que todavía confía en el sistema o en las elecciones. Yo creo que con lo que IU ha hecho el Pardillo, creo yo, que ha sido durante estos años, de hacer un discurso más parecido al del PSOE en lugar de hacer un discurso más... Aunque luego se lo pasen por el forro, porque eso lo he visto también en muchos sitios, de peña que entra un discurso anticapitalista del copón, pero la que tocan poder, eso se ha olvidado. Se pero han sido más pardillos aún, porque ni siquiera intentan esa baza dentro de un discurso anticapitalista y luego lo vendo, sino directamente digo lo mismo que el PSOE y mi acción es pactar con el PSOE. Por caso la gente no vota al PSOE de faldo, vota al PSOE auténtico. Claro. Sí, pasa como a nivel general entre el PSOE y el PP, pues para votar a la copia votas al original. Y ya ya es suficiente con un partido pro sistema. No son necesarios dos. Ya con uno que sea el genuino, ya es suficiente. Vale, pues nada, seguiremos. No tenemos tanto odio para repartir. Seguiremos con atención un poco las elecciones catalanas. No tanto de con cuánta mayoría gobierna más y si hará su referéndum independentista, bla, bla, bla, rollo. Hombre, y cuántos recortes se meterá mientras tanto. Ya sabes, lo que a mí me interesa es el gran ostión del PSOE. El PSC, además, que es eso, lo decías antes, era de los grandes... Sí, claro. El gran feudo junto con Andalucía, el Partido Socialista, claro. Histórico y muchísimos cuadros dirigentes y ministros y todo han salido de allí, de sus filas. Y claro, es... Esto es lo que se ventila, una de las cuestiones que se ventila en las elecciones catalanas. Pues lo que hablábamos también hace algún programa del tema de la helenización de España, ¿no? El posible hundimiento del Partido Socialdemócrata. Y bueno, pues... Sí, bueno, que después de lo visto en Galicia, lo visto en Euskadi, pues... Es bastante posible, sí. Bueno, al fin y al cabo lo de Euskadi, por ejemplo... Había una distorsión en los resultados últimos debido a la ausencia de Esquerra Berchale y digamos que ha vuelto a la normalidad. Pero vuelve a tener un poco pues lo que es representativo. Pero claro, lo de Cataluña, ojo, porque es que ahí ya no es cuestión de... Es que claro, el PSC puede convertirse en la cuarta fuerza política de Cataluña. O sea, por detrás incluso del PP. Sí, sí. Qué guapo. Cuando ha sido... O sea, que el orden sería, en principio, según lo dicen los sondeos, CiU, PP, Esquerra... Esquerra PSC. Joder. Sería tremendo, claro. Puede ser. O sea, algunos sondeos, los más desfavorables al PSC, darían este resultado. Claro, estamos hablando de que hace, como quien dice, antes de ayer estaba gobernando en Cataluña. Cataluña, junto con Andalucía, insisto, le dio a Zapatero las dos mayorías, prácticamente. Y esto, claro, es una hecatombe absoluta para la socialdemocracia española. Que bueno, ya hacía falta irse quitando... Sí, pues el bipartidismo, pues bueno, pues una de las piezas cae, ¿no? Sería la lectura. Ya el siguiente, pues el otro. A ver qué pasa. A ver qué pasa con las otras piezas, ¿no? A ver qué pasa. Es interesante por eso. Yo estoy siguiendo también últimamente las campañas electorales por esta cuestión, ¿no? Porque se puede abrir un nuevo escenario, que no había hace 2-3 elecciones, no había esta situación. Los tiempos interesantes de los que hablamos a menudo, ¿no? Los tiempos interesantes, pues para bien y para mal. Por eso te digo, a ver qué sucede, ¿no? Al menos es más entretenido ver unas elecciones en las que no es... Claro. PP, PSOE, no es Madrid-Barça, sino que se cuela... Hay opciones. Aunque sea algún equipo que apesta igual, pero bueno. pues también hay algún equipillo que mola por ahí que se cuelan. Bueno. Y pues vamos a despedir esta... Habrá que verlo.

y este comienza ahora es Latido Libertad. Así que eso, vamos arrancando, a ver si viene ya el puteñaki y imprimo el guión. Y como decíamos, Radio Elo ya está en internet. Y hoy se cumplen 2 años del asesinato de José Couso en Irak y la lucha por la justicia no se detiene. Por ello está convocada una concentración hoy viernes 8 de abril de 2005. Sí, eso como siempre, ¿no? Que es anarquista lo es en todo momento. Se pinchará punk, rock, ska, hardcore a cargo del inigualable Comando Culebra Antifascist Sound System. En el negocio del 92 nadie entraba sin pagar y en el negocio de 2012 me temo que tampoco vamos a entrar nadie sin pagar. Recorrimos las calles gritando bien alto nuestras reivindicaciones. Papeles para todos, papeles para todos. Buenas tardes, aquí estamos desde Londres, del Foro Social, en directo para la Tía de Libertad. Sí, quien nos traiga un autógrafo de Esperanza Aguirre, le invitamos le damos la radio entera y el chiringuito y todo. Todas las convocatorias contra el Bodorrio Real, contra toda esta mierda que nos están metiendo en Madrid. Y pasamos ahora a una noticia muy esperada, y es que Diagonal estará en la calle ya el 3 de marzo. Continuamos en Latido Libertad, en directo aquí en Radio ELA, y tenemos una conexión telefónica con un compañero que ha estado, que nos puede hablar de primera mano de esta acampada. Bankia, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero, muchas gracias por atendernos, que sabíamos que te pillaba un poquito mal poder atender esta llamada, pero muchas gracias por seguirnos. Bueno, te queremos preguntar un poquito cómo ha sido este mes de acampada ahí en Bankia, porque la acción comenzó como una idea de manifestarse, de rodearlo, pero al final acabó surgiendo como acampada, ¿no? Sí, sí. Cuando nos vimos allí con bastante fuerza, la gente dijo de quedarse. Y desde el primer día ha estado bastante potente, la gente ha pasado, se ha firmado la ILP, toda la paga estaba apoyando, se han llevado firmas de desahucios y la verdad que ha habido muy buen ambiente. Y bueno, el día de la huelga los tenían atrapados, cuando pasamos estaban totalmente atrapados, y bueno, han aguantado ahí todas las noches, desde unas 12, 13 personas a, bueno, algún día 3 o 4, pero muy bien, de gente, tenía mucho ánimo. Ayer cuando hablábamos de lo de Cortiland y tal, llegaron algunos compañeros y pensábamos que cuando hubiera mucha gente, si nos desalojaban, pues volveríamos a alojarnos otra vez, y claro, con mucha gente la cosa es diferente. Porque la actitud un poco de Bankia, de ver ahí a la gente mostrándole sus miserias a la cara, ¿cómo ha sido? ¿Han preferido dejar jugar al desgaste o si han llamado a la policía? Bueno, la policía está allí todos los días, porque date cuenta que es donde está la compra y venta de oro y todo el día hay policía. Lo que era curioso es ver a los de los trajes, no han cambiado mucho, pero sí que las caras de suficiencia que tenían los primeros días han ido agachándola y bueno, la situación ha cambiado bastante, de tener como enemigos a la policía, que bueno, siempre son enemigos, pero ya les conocen, les tratan y bueno, la relación ha sido hasta ahora bastante buena, aunque sabemos que simplemente una orden puede cambiar y acabar con todo, o bueno, ahí estamos a la espera de lo que pase. Porque has comentado antes lo de Cortilandia, eso es que está la situación que a lo mejor, claro, Cortilandia se monta en esa zona y pueden acabar con esto para mostrar las caras de felicidad navideñas, ¿no? Claro, Cortilandia está como a 20 metros de donde está la acampada y empieza hoy. Hoy se abría y habíamos pensado que lo mismo desalojaban. Pero bueno, hasta ahora todo tranquilo, no me han llegado ninguna otra comunicación, la acampada sigue normal y la gente sigue apoyando. Pues nada, pues esto es un poquito todo, seguiremos las evoluciones de la acampada y bueno, y sobre todo que ojalá se cumplan los objetivos de la acampada. Si nos puedes recordar cuáles eran los principales objetivos, que es lo que se quería denunciar. Bueno, sobre todo son afectados la gente que está allí y la hacen en pago, alquiler social, bueno, lo que llevamos pidiendo toda la gente de vivienda en España, porque ya sabéis la situación, ya no sé si esperan más suicidios o yo no sé, no entendemos muy bien qué está pasando y ahí estamos en la lucha. Además, puedo decir que se pasaros, porque la gente tiene un ánimo tremendo y a lo mejor se están sentados allí, pero de momento aparecen en otra oficina de Bankia y se ocupa. Creo que es muy interesante seguirlo porque nadie está contando nada y la gente no solo está allí acampando, sino que que bueno, se están haciendo ocupaciones dentro de Bank, incluso se han hecho dos reuniones internas, ha habido ocupaciones en otra sede de Bank a unos cuantos metros. Ya te digo, la lucha sigue. Perfecto, pues que la lucha siga, sobre todo que de resultado. Muchas gracias por atendernos. Y nada, lo dicho, seguiremos con atención todo el tema, toda esta lucha. Muchísimas gracias. A vosotros, buenas noches. Hasta luego. Me vi cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad. Vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie marchar, que el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá. De pie cantar que vamos a triunfar, avanza ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí, así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer. Para cerrar este Latido Libertad este 23 de noviembre, pues unas cuantas convocatorias para este fin de semana por Madrid y alrededores. ¿Quién se arranca? Venga, pues mañana sábado 24 de noviembre a partir de las 6 de la tarde tenemos el festival Traz Bacalera 2. Y bueno, es la segunda edición de ese festival cargado de grandes grupos del baile folk. Ahí está. Todo un lujo. Conciertos de música Traz Folk de los grupos Martina Quiere Bailar, Parapente 700 y Abacá Folk. Y lo organiza la Vida en Danza. Esto es en la Tabacalera, en Metro Embajadores, calle Embajadores 53. Sábado 24 de noviembre a partir de las 6, jornada cultural antirrepresiva. Conciertos, rock, samba, cantautor. Conciertos, F, Repercullón y Seres de Zuro. Yo creo que Sancullón a ese, y sí, Repercusión será. Espacio sociocultural liberado autogestionado, ECO, calle Ana de 10, Madrid. También mañana sábado hay una fiesta para la autogestión de la Guindaba. Bajo el asfalto está la huerta. A las 8 y media de la tarde, primero habrá cuentos eróticos con Mari Carmen la Bruja. Y a las 10, concierto con Rustuf Vegan Electronics y Almas de Destrucción Masiva. Esto será en el Patio Maravillas, que está en la calle PET 21 de Malasaña. Y el domingo 25 tenemos una manifestación contra la masacre en Gaza. La convocan numerosos sindicatos y organizaciones políticas y sociales. Y la manifestación va a empezar en la Plaza Cibeles, va a ser a las 12 del mediodía. Domingo 25 de noviembre a las 7, concentración con motivo de la celebración del Día Internacional contra la Violencia de Género, en la Puerta del Sol. Es un poco cuenta de convocatorias, también recordar la que habrá el domingo a las 6 y media de la tarde en Paracuellos contra el centro de menores de Picón del Jarama, a los 4 años de la muerte de Ahmed. Tenemos aquí un concierto también que nos pasan. Ahí nos concierto, pasa, el apuntador. Concierto antifascista mañana 24 a las 8 y media de la tarde empieza. Va a ser en La Gatonera y van a tocar Chulapos Muertos y Cutrismo, que son versiones de punk. Y bueno, pues esto es en el Centro Social La Gatonera, en el Metro Vista Alegre, calle Amistad. Me encanta el nombre de Chulapos Muertos. Chulapos Muertos, bueno. Mude aquí. Mude bueno, y aquí. Comentar también que se acerca la Feria del Libro Anarquista, que es ya sí, el fin de que viene, ¿eh? Eso es, el 30. Es el fin de que viene, plagada de actividades como siempre. No tenemos por aquí ni un mísero cartel para poder contar lo que se va a hablar, pero bueno, toda la información está en internet y la verdad que, como siempre, actividades muy, muy, muy interesantes. Eso serán el. Aparte de la Feria del Libro, ya de por sí. Que será la Escuela Popular de Prosperidad y la verdad es que un buen punto de encuentro siempre. Cada año en Madrid cumplen 10 añitos, que se dice pronto, así que genial. Y bueno, para cerrar el programa, me apetece estrenar una sección, a ver si logramos que tenga la continuidad que necesitan las secciones, que es, últimamente escuchando punk viejo, escuchando música de los 80, te das cuenta que hay siempre frases que dices, pero si esto es de ahora totalmente, son cosas que cuando las escuchabas más luego en los 90 y los 2000 no, pero ahora vuelven a pasar. Y para estrenarla, pues quiero empezar, pues hablando de punk de los 80, no puedes empezar con otros que con Escorbuto. La canción se llama Es un crimen y tiene una frase que a mí es que me parece total y absoluta, que es la de las patronales y los sindicatos todos contribuyen a este fracaso. No podía quitármela de la cabeza durante la huelga general, sabiendo que hay sindicatos que no son comisiones y UGT y que funcionan de otro modo, pero no, la tuve todo el día en la cabeza y con este Es un crimen de Escorbuto acabamos. Y también con mucho odio, ¿no? Que hemos odiado mucho hoy. Sí, sí, sí. La gente que se lo ha ganado, ¿no? No odiamos gratuitamente. Que si no sale úlcera, ¿no? Solo odiamos a los malos. Y hoy es con especial odio a Bankia, que han sido los grandes protagonistas de la tarde. Nos vemos el próximo viernes. Un saludo.